Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1actual.es. Tengo conmigo hoy a Antonio García de Anta, más conocido como Jata. Hola. Hola, buenos días. Y a Alberto González Carrera, conocido como UFO. Hola a todos. Un misterio, ¿por qué se le conoce como UFO? Para quien no sepa su historia, pero bueno. Hoy no está con nosotros nuestro amigo Quiño, que lo hemos mandado en misión punitiva a la India, al Gran Premio, pero ha tenido un problema. Se ha encontrado una montaña de papeles y ha pensado que era una tienda Sioux, se ha metido dentro y no aparece. Ya sabéis que la burocracia en India es terrorífica. Sí. ¡Comenzamos! Vosotros no lo sabéis, pero estamos grabando en domingo y nos acabamos de enterar de la trágica muerte de Marco Simoncelli en Malasia en la carrera de MotoGP, en una semana en la que estamos marcados también por la muerte en Las Vegas del piloto británico Dan Weldon en una prueba de la Fórmula Indy. ¿Qué queréis que os diga? Una semana trágica, pero como digo yo, todos los días muere gente en circunstancias más trágicas. Esto es automovilismo. Y es un deporte de riesgo, con lo cual el que no lo asuma, que se dedique a otra cosa, creo yo. ¿Qué creéis vosotros? Sí, yo básicamente opino lo mismo. Vamos a ver, es una desgracia, por supuesto, que muera gente, pero como tú bien dices, gente muere todos los días y de mil maneras. Al fin y al cabo seguimos hablando de gente que por practicar esos deportes, tanto GP como F1, IndyCar, todo lo que sean deportes de alto nivel en el motor, son privilegiados, con lo cual, claro, su muerte se hace todavía, se empatiza mucho más. Pero sí, en definitiva pienso como tú. Es una lástima, pero es un deporte de riesgo, son deportes de riesgo, y con ese riesgo los pilotos y los aficionados vivimos. O sea, hay que asumir. Yo creo que eso son dos casos un poco distintos, pero que tienen en común, obviamente, el resultado final, que no es ni mucho menos el que cualquiera de nosotros desearíamos. Fuera de esto, en principio el tema de las motos, no sé hasta qué punto se puede aportar algo de seguridad desde los organismos que tienen que hacerlo, porque en caso que digo, el accidente, la verdad es que no sé si se puede hacer algo a nivel de seguridad. Sí, en accidentes como estos es que es lo que hay. Es que su propio nombre lo indica, o sea, son accidentes. O sea, por supuesto que siempre se pueden mejorar todas las condiciones de seguridad, tanto activas como pasivas, del piloto, de los circuitos, de los monoplazas, o sea, todo se puede mejorar, pero al fin y al cabo un accidente es eso, básicamente, un accidente, y contra eso no se puede buscar. Yo creo que en el caso de la Indy sí pueden hacer más cosas, como no correr en circuitos como el de Las Vegas. Que no estallen, como estallan. El nivel de pilotaje es muy bajo, y luego para el año que viene el monoplaza que van a utilizar ya lleva protecciones en las ruedas traseras para evitar los... Ya, pero el nivel de pilotaje es muy bajo, eso, vamos, claro, es bajo, pero ¿qué quieres, correr tú? Porque no, es que vamos, o sea, el nivel alto está en F1 y en GP y en rallies, o sea, todo lo que no sea los mundiales, eso. Eso es cierto ahora, pero antes el nivel que había en la Indy era muy alto. O sea, no es una cosa de que siempre fue así, antes era muy alto. Ha bajado desde que la Indy se separó en dos, y desde ese momento se convirtieron en dos campeonatos. Pero también porque en Estados Unidos la importancia siempre la tuvo la NASCAR, o sea, más que la Indy. No, eso no es... La NASCAR empezó a subir a finales de los 70, principios de los 80, pero siempre los campeonatos de monoplazas, el IndyCar, tenía más fama, pero desde que se separaron... Sí, no, decayó mucho, los, por lo menos lo que tenían. Sí, pero más allá, digamos que más allá del nivel profesional que puedan tener los pilotos en la Indy, por ejemplo, yo creo que la clave está en el tema de, pues, de los circuitos ovales, sobre todo de los ovales ratoneros, que donde rodara pues a 350, a 360, pues con coches... Yo es que creo que ahí es... Monoplazas, pues la verdad es que es que... 34 coches en un circuito de milla y media. Es una ya, sí, sí, todo lo que digáis, pero yo creo que básicamente lo acaba de decir Hugo, o sea, hablamos de deportes donde se va a mucha velocidad, o sea, hagas lo que hagas, los pongas donde los pongas, el peligro siempre va a estar ahí. Y yo pienso que las fatalidades, o sea, no se basan en tantos porcientos. Cuando ocurren, ocurren. Y ya puedes tener todas las medidas de seguridad del mundo, correr en circuitos con escapatorias, todo lo que quieras, una seguridad, incluso no sé cómo decirte, ponerle barras antivuelco. Es igual. Para mí pienso que la fatalidad es la fatalidad y es un deporte en la cual con la fatalidad se juega. Sí, no, eso está claro. Lo que pasa que aquí hay que ver... Hasta podríamos a lo mejor intentar que hubiera menos tetrapléjicos. Eso a lo mejor sí, o sea, que no, se rompan menos huesos. Pero yo pienso que cuando alguien tiene que palmarla, son deportes donde de vez en cuando la palman. Pero no dudes que el debate sobre la seguridad va a estar en estos meses y en estos tiempos muy... Vivimos en una sociedad llena de una sociedad floja. Sí. Y veremos hasta qué punto digamos, el tema de los monoplazas no acaba con viseras, con cúpulas o con ruedas calzadas. Cuidado con plátano, no sé. Eso, el día que pase eso, ya será la puntilla para mí dejar de ver la Fórmula 1. Sería un escándalo, porque además eso es falso. Yo creo que. Pues nada, pero contra eso hay que luchar siempre. O sea, por eso te digo, o sea, es que vivimos en una sociedad muy hipócrita. O sea, ahora estos dos accidentes se van a utilizar de la manera que ellos consideren oportuna. Y tan siquiera te puedo decir de qué manera o por dónde van a ir las cosas. Lo que sí tengo claro es que vivimos en una sociedad hipócrita. O sea, gente muere todos los días en mil profesiones que son muchísimo menos arriesgadas que conducir un monoplaza o conducir una moto. Y desde luego, o sea, el nivel de accidentes y de muertes en esa profesión que es, para mí, con un riesgo enorme comparada con otras profesiones, que el riesgo es infinitamente menor, el número de muertes y de lesiones es mínimo, ínfimo. Es mínimo, o sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más piden? ¿O qué más pedimos como sociedad? No, está claro que la Fórmula 1 a nivel de seguridad es enorme. Excelente. Es enorme. Hoy por hoy yo pienso que en cualquier... Yo hasta diría que es excesivo. Pero es que no. Eso sería, bueno. Es un poco polémico, sí, pero... Sí, tarde. Pero bueno, hay gente que está de acuerdo conmigo, como Jacques Villeneuve, ¿no? En fin, en estos casos lo que hay que pensar es en las familias que quedan atrás, ¿no? Es una gran putada. Bueno, está bien. En fin. Pensar así. Pues bueno, el programa de hoy ya hemos hablado de lo trágico, ahora vamos a analizar un poco los grandes... Lo siguiente premios, trágico, ¿no? Los dos grandes premios que hemos visto en las últimas semanas, que ha sido el de Japón en Suzuka y el de Corea en Gyeonggang. Japón, victoria de Baton, segundo puesto para Alonso, título para Vettel. Yo de Japón lo que más me he quedado fue con la vuelta de calificación de Vettel. Hay gente que dice que no, a mí me pareció algo espectacular. Hay dos vueltas de calificación que me han quedado grabadas, que es esta y la de Ayrton Senna en Mónaco en el 88. Algo espectacular. ¿Qué os pareció la carrera de Japón? ¿La disfrutasteis? ¿Os pareció amena? Bueno, la carrera de Japón, solo por el hecho de estar en Suzuka, digamos que ya, yo creo que ya es un tema de disfrute. Sí, aparte de eso, pues bueno, digamos que la misma filosofía de Suzuka es la que hace que los coches tampoco se puedan acercar demasiado, con lo cual no hubo una lucha como estamos acostumbrados este año, coche contra coche, no tanto como quisiéramos a lo mejor, pero la carrera estuvo muy bien. Y bueno, sí, ¿no? La carrera fue realmente interesante. Siempre y cuando tengamos en cuenta que es eso, o sea, efectivamente, estamos hablando de circuitos. De un circuito, sí. Claro, que aunque sí, que incluya todo, como estaba comentando Ujo, el tema de que los coches actualmente, pues a lo mejor tampoco están hechos para correr en este tipo de circuitos, pero al final es un circuito, y cuando es un circuito, se ven carreras. Hay una cosa que quedó patente en Suzuka, es el extraño comportamiento del Ferrari, que es más rápido que los demás al final de la vida de los neumáticos, algo... Estos neumáticos, luego os cuento una cosa de Red Bull que es bastante curiosa. Estos neumáticos, que es lo que siempre protesto yo, que sí, le dan emoción a las carreras, pero es que es lamentable. Lamentable. Sí, y nadie, yo creo que nadie ha llegado pero a... Pero te refieres a los neumáticos en general. En general, sí. En general. Ya sabéis que defiendo una posición, no digamos que no opuesta, pero que sí que son un mal menor para lo que podíamos estar viviendo ahora mismo. Ahora, ahora os voy a decir una cosa, para que veáis lo que influye en los neumáticos. El equipo de Red Bull ha estado corriendo con menos carga aerodinámica de la que podrían haber conseguido en Suzuka, en Hungría, en Malasia y en Montmeló. Le quitaron carga al coche. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuanto más rápido es el coche, más se desgastan los neumáticos. Esta ahí estamos. Ahí estamos. O sea, tienen que frenar los neumáticos. Tienen que frenar básicamente. Esto es escandaloso. ¿Por qué extrañamente el primer sector de Suzuka, que es precisamente el de curvas rápidas, donde debían arrasar, estaban haciendo medio segundo, casi cuatro décimas sí. menos que McLaren y Ferrari? Para luego recuperarle todo en la siguiente parte. Sí, sí, pero es que a mí lo que me molesta es que en un deporte de alto nivel como debía ser este, estamos jugando con neumáticos malos, motores malos, quitándole velocidad a los coches, es lamentable. Sí, pero es lo que vamos comentando toda la temporada y sobre todo lo que se viene encima. O sea, es que vamos a seguir en este tipo de circunstancias. O sea, las cosas no se mejoran. Y esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, porque también un poco la falta de velocidad en los coches en general, o lo que a mí me parece que es una falta de velocidad, tiene mucho que ver también con... tiene que ver mucho con el tema de la seguridad que hablábamos antes también. Sí, sí, no, desde luego. O sea, volví. Sí, no, está claro, pero desgraciadamente es a la Fórmula 1 a la que nos vamos dirigidos. O sea, tenemos esto ahora y es lo que vamos a tener en un futuro multiplicado por lo que sea. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo sigo por lo menos reivindicando que existan circuitos como Suzuka, que se mantengan circuitos como Suzuka en el Mundial. Y después, el resto. Sé que desgraciadamente todos son intereses comerciales y cómo vayan las cosas o por dónde dejen de ir, no lo sé. Lo único que espero es que por lo menos dentro de esas normas que intentan estar metiendo, por lo menos se consiga que haya mayor competitividad. Eso sí, es lo único que pido. Y eso lo consigue, los neumáticos de este año, aunque no nos guste. Es que es lo sí, es triste, es tener lo que triste, decir esto. Es lo triste. Es lo triste. Pero es que es así. Es así. No, estos neumáticos, hombre, vamos a ver. Yo pienso que en principio los neumáticos son iguales para todos. Ese es el tema. Después, partiendo de ese hecho, que los neumáticos sean mejores o peores, también dentro de los equipos está saber gestionar esos neumáticos y es de lo que estamos hablando. O sea, es que Red Bull este año es que es impresionante. Estamos hablando de que hasta es capaz de poder corregir errores de los neumáticos y hacerlos mejores de lo que son, o por lo menos para ellos con respecto al resto de los equipos. Porque si nos basamos, por ejemplo, sin ir más lejos, en Ferrari, no le vale nada, ningún tipo de compuesto. Si está hablando José de que en los stint cortos o cuando el neumático se viene abajo, resulta que ellos funcionan un poco mejor. El Ferrari. El Ferrari, claro. Al final de los stints. Ahí Ferrari tiene exactamente el resto de la carrera, que es que eso es lo que es donde se gana, no se gana en los stint cortos, o sea, se gana la carrera. El Ferrari tiene exactamente el problema contrario que tiene Red Bull, y es que en principio no era capaz de calentar los neumáticos cuando a Red Bull, digamos, que le sobraba capacidad para sobrecalentar. Pero no ha sabido gestionar ese problema, y Red Bull sí, porque Red Bull tenía ese problema. No ese, pero sí tiene un problema de desgaste con los neumáticos en el sentido de su gran velocidad en circuito, y ha sabido gestionar ese problema reduciendo la velocidad del coche. Ferrari no lo ha sabido, ni Ferrari ni el resto. A propósito de lo que dices de Ferrari, parece ser que están probando ya, por fin se han dado cuenta de que lo suyo es llevar una suspensión pull rod para el año que viene, la han probado, y los cálculos que tienen les hacen ganar medio segundo por vuelta. Los cálculos. ¿Y quién calcula? Porque yo... ¿Qué pasa? Esos cálculos el año pasado no los hicieron, porque el año pasado ya la suspensión ya estaba en pleno funcionamiento. Sí, para muchos equipos. Le faltaba la ESO al que estaba el contable. Tiene razón. Este año ya terminó la ESO el contable y por lo menos ya las reglas las sabes. Sumar, multiplicar, dividir y restar. Pues cuando se presentó el Ferrari, Gary Anderson dijo que Ferrari se había equivocado y que no tenía nada que hacer. Y realmente, antes de ver correr el coche en pista, y vamos, tenía toda razón. Decía, no, sí. Lo suyo es una suspensión pull rod, no pull rod. Pero bueno, teníamos esperanzas de que en Ferrari hubiesen sacado. yo lo único que digo es eso. O sea, estamos hablando de que este mundial ha sido muy raro, no muy raro, o sea, al final, al fin y al cabo, todos los mundiales son mundiales y cada uno tiene sus vicisitudes, ¿no? Y tiene sus cosas a lo largo de toda la temporada. Ahora, lo que sí a mí me da miedo es de lo que te vamos hablando pues todo este año. Lo que esto deja entrever, o sea, hacia dónde nos dirigimos y qué tipo de Fórmula 1 nos espera en un futuro. Ese es, para mí es el tipo. Sí, lo que discutimos siempre. Yo os voy a decir una cosa, sois una banda de cabrones. Joder, teníamos un guión bien hecho y ya nos hemos ido por la rama. ¿Qué ha pasado con Suzuka? ¿Qué esperabas? Hombre, entre uno que se va y otro que viene, pues ¿qué quieres que te diga? Pero estábamos hablando, joder, yo creo que sí, ¿no? Estábamos hablando de las expectativas, de análisis de... Ah, no, eso no. Ahora entro yo por Chicolinas y vuelvo... Y vuelvo a Suzuka. Vamos a ver. Lo primero, obviamente, a destacar tiene que ser el mundial de la celebración del mundial de Vettel, que obviamente yo creo que es lo primero a destacar. Sí, y lo segundo, por supuestísimo, la gran forma en la que estaba demostrando y sigue demostrando que está Baton, que está maximizando sus posibilidades hasta el... Baton, que os reíais de mí a mitad de temporada, cuando hizo ya alguna que otra actuación. Me acuerdo. Para mí es un piloto que lo querría en Ferrari, así hombre, lo digo. Claro, tío. Así claro, lo digo, no, o sea, por lo menos se gana tus carreras, es un tío luchador, joder, a su manera, de una forma sombría. Te puede no gustar porque su agresividad está, pues eso, por donde está. Pero lo que me refiero es que ahí lo tienes y ha hecho un mundial acojonante, bajo mi punto de vista, acojonante. No, ha demostrado, o sea, tanto una agilidad de manos como de cabeza, de saber amoldarse a las circunstancias y estar ahí siempre agazapado y esperar a que salte la liebre. Y siempre con esa sonrisa. Y siempre es un gentleman, es guapo. Ese es el tema, es lo mismo, es deseable. Lo mismo que Vettel. Si tú ves a campeones del mundo estreñidos como Alonso, Hamilton, Schumacher, sí, que dices, joder, tío, toma el brand, tío, me cago en la leche. Y ves a Vettel sonriendo, ¿sabes? Que el año pasado sí hubo un momento que perdió el norte, que fue cuando lo de Turquía, ahí tuvo unas semanas que parecía que se nos torcía, pero no, el tío, bueno, sigue con su también alegría. También Hakkinen lloró bajo un árbol. Imágenes dantescas. Vettel lo suyo en aquel momento no fue nada. ¿Qué quieres que te diga? No, pero es cierto, joder, o sea, hay que, para mí desde luego, magnificar muchísimo tanto la figura este año, bajo mi punto de vista, de Vettel como campeón del mundo. O sea, aparte, indiscutible, porque hemos visto también lo que ha hecho su compañero de equipo. Y realmente, pues hay un abismo entre uno y otro. Se lo ha empezado a ganar los sábados y se lo ha acabado de currar los domingos. Lo que me molesta es que hay gente que sigue diciendo que a Weber le dan menor equipamiento que a Vettel. Eso es que no me lo creo. Yo es que no me lo daría ni los botines para conducir. O sea, ¿qué espera? ¿Qué se merece? Es que este es otro más. O sea, yo estoy harto. Y para mí me parece un grandísimo piloto. Pero a principio de año, tío, tú un equipo le da el mismo material a los dos pilotos. O sea, yo eso no lo dudo. Claro, por eso magnifico la figura de Vettel. La figura de Vettel la magnifico. Le doy todo su valor, al margen del coche que tenga o deje de tener. Hay una cosa aquí, que puede ser que Vettel gestione mejor los Pirelli que Weber, y al final vayamos a un tema de neumáticos otra vez, que ya sé. Eso bueno, puede ser, sí, yo creo que lo que más pesa es el Mundial del año pasado. Ese tenerlo en las espaldas, yo creo que para este año lo ha puesto, pero por las nubes. A ver, por supuesto que ese mundial, el conseguirlo in extremis ahí. El rendimiento de Vettel desde Japón del año pasado es impecable. Impecable. O sea, porque en Corea se le rompió el coche, vamos. Sí, ni un fallo, o sea, no sé cómo decirte. O sea, es un tío. Y obviamente, aprendí, porque el año pasado cometió muchos errores y este año no, claro, pero eso estaba claro. Por eso creo que lo que está pesando es ese mundial. Eso lo comentamos el año pasado cuando ganó, lo comentamos hablando que ese mundial a Vettel le iba a dar una seguridad que iba a ser muchísimo mejor piloto. Lo es. Aunque a mí sigue siendo un piloto que no me pone, a mí me sigue poniendo Hamilton. Pero bueno, hay que ir pensando ya en hacer un club de fans de Vettel y dejar a Hamilton de lado. Sí, porque somos así. Nosotros vamos donde está el dinero. Porque está enfadado. Yo no sé, está enfadado. Ah, no, cuidado. A Hamilton lo ha dejado con su novia. El otro día su cara en Corea era un poema y era simplemente por eso, porque lo ha dejado con su novia. Pobre Hamilton. Pues sí, vamos, no sé, sí, Hamilton, bueno, Yo hablaré dentro de un rato de él. Yo sigo ahora con Button, hablando de Button, que en Japón, Japón, la carrera que hizo es una carrera impresionante. O sea, cómo gestionó todas las situaciones de carrera, cómo gestionó las paradas en el box, con todo. O sea, yo creo que fue una carrera para mí súper completa. O sea, pero en serio, o sea, desde el principio hasta el final, o sea, gestionando todos los aspectos de la carrera, estando en su sitio, marcando las vueltas cuando las tenía que marcar, o sea, gestionando luego su ventaja, me pareció una carrera de chapó. Sí, vuelta rápida en la penúltima vuelta. Por eso te digo, o sea, me parece algo. Sí, cuando tenía Alonso a tiro de un segundo. Casi a tiro, claro, de claro, pero por eso te digo, gestionando todo perfectamente. O sea, gestionando la gasolina también. Sí, claro. Pero gestionó todo, o sea, me parece una carrera súper redonda. En una forma Fórmula 1 azul. Sí, no, quería decir, hablando de lo que dice Ujo, de la gestionando la gasolina, yo me pregunto una cosa, o sea, si tú tienes, vas tan al límite de gasolina que al final vas a tener que levantar el pie, ¿por qué no, sabes? O sea, ponerle más gasolina, aunque el coche pese más, joder, puedes ir todo el rato a tope, ¿no? Tienes porque, ¿sabes? El tiempo que pierdes en gestionar gasolina, no, yo creo que no es el mismo que el que pierdes. Es que no, cuando gestionas gasolina, no solo gestionas la gasolina, gestionas neumáticos también. Pero se lo jugaron muy al límite. Yo creo que es una acumulación. O sea, se lo jugaron muy al límite. Claro. Porque date cuenta que hubo seis. Efectivamente. Sí, no, si no lo llega a ver, o sea, yo no sé si ni tan siquiera a ese ritmo no termina la carrera, o termina de tercero. No, es que ya no sería ese ritmo. O sea, por eso te digo, o sea, se lo jugaron, no es que se lo jugaran muy al límite, o sea, es que yo pienso que tenían una táctica errónea y fracasada, que luego en carrera, tanto Button, gracias a la ayuda del safety, le salió bien, lo supieron luego gestionar. Por eso digo que fue una carrera completa de Button. Ahora, en un principio, yo pienso que la estrategia era errónea, o sea, no hubieran terminado. Sí, seguramente no hubieran terminado, es que es curioso. A ese ritmo, no, y si no hubieran, o sea, no sé cómo te digo, porque fueron vueltas del safety. Que ahí vamos en cuanto a gasolina, es que Dios mío, ¿cómo terminó? ¿Qué es lo que te estás diciendo? O sea, terminó por los pedos, de hecho paró, ¿no? Sí, paró, no, pasó la recta para dejar de gasolina, sí, pero no sabemos cuántos litros dejó, pero vamos. Sí, pero es que a la siguiente carrera pararon Alonso y Rosberg, o sea, que es que esto está de moda, es que la gente gestiona hasta el límite, y cuando los equipos lo gestionan hasta el límite, a lo mejor estamos hablando de 7, 10 kilos de combustible. Pero yo me pregunto si eso. Para la gestión de la carrera. Yo me pregunto si esos 10 kilos no te dan la posibilidad de apretar más en momentos de la carrera, ¿sabes? Que es lo que hay. Sí. Y ganar ese tiempo más que el tiempo que vas a ganar que gestionar el. No somos el problema es que probablemente no lo sabremos nunca, ¿sabes? Bueno, claro, no. Entonces a los que no tengamos acceso. Claro, no. Y yo creo que incluso teniendo acceso no nos íbamos a enterar. Que no tiene una ingeniería tan complicada hoy por hoy. Ya, a mí me presentan el informe y digo, ok. Pero eso, ¿sabes? ¿Cómo puedo decir? Lo que tú digas. Sí, joder, o sea, no sé cómo decirte, pero bueno. Bien, por eso te digo, a mí Button me encantó. Y luego tenemos a Alonso, en Suzuka. Segundo. Sí. Alonso tremendo. Sí, tremendo. Es un tremendo, tío. O sea, las cosas son como son. Es un empecinado. Es un empecinado, o sea, corre como con orejeras en el casco, ¿sabes? Yo te hace 30 vueltas al límite es la hostia. Con un coche que es un auténtico caldero. Porque aguantó. Ni más ni menos que al que iba a ser campeón del mundo. Yo creo, es una pena que Alonso no tenga un coche más competitivo para ver, ¿sabes? Porque no pasa muy desapercibido, ¿sabes? Y yo creo que realmente el coche no da para lo que hace a veces, ¿eh? Porque también tiene días, cuidado. Sí, no, bueno, sí, pero bueno, tiene días, pero también. Y tiene un punto negro que es calificación, ¿sabes? No puede ser que vas a tener. Ya sabéis que yo. Ni uno. Vamos, yo no es que tenga nada contra Alonso porque no lo tengo, o sea, no me gusta mucho su carácter, pero no tengo nada contra Alonso y, hostia, reconozco qué coño voy a tener si es un bicampeón del mundo, un pilotazo que está haciendo una temporada para mí más que buena con el coche de lo que dispone, pero reconozco que Alonso a lo largo de la temporada también tiene que ser muy difícil para él estar pilotando un Ferrari, sí, joder, o sea, para quedar como mucho tercero, segundo. Ahí estamos, es que no ha tenido ni una puta posibilidad de ganar una carrera y vamos, o sea, las veces que estaba una que fue en Silverstone y la ganó. Bueno, pero me refiero, por eso es a lo que voy, joder, que no me dejaste terminar, que ha hecho muchísimo mejor todo del coche que tiene y no se divierte, joder, o sea, él está peleando y sí, se le ve estreñido, efectivamente. Peleando. No, yo creo que sí que se divierte. Lo que pasa es que. Yo no creo que se divierta, en serio, tío. No puede divertirse. Por mucho que diga que puede luchar por una victoria, que quiere luchar por una victoria. victoria, yo creo que ni subcampeonato ni victoria. O sea, no, ahora, eso mismo, sí. Ahora mismo está, a no ser que pase algo muy raro, no está en disposición de ninguna de las dos cosas. De hacer nada. Diría que de ninguna de las dos cosas. Vamos a acabar el tema Suzuka con otro dato destacable, que es la carrera de Sergio Pérez. Que algunos la ensalzan, ha quedado octavo haciendo dos paradas, una menos que los demás, y yo me pregunto, ¿y? Sí, no, yo es lo que me pregunto, vamos a ver, o sea, ¿a mí qué coño me importa? O sea, a mí lo que haya hecho Sergio Pérez... Pero no, pero ¿y? Ha quedado octavo, vale, buena sí, carrera. Sí, no, la, pero la... es una escuela. A la Heysen, ¿sabes? Es una escuela. Es lo que hay, cosechadores tío. De puntos. Y claro, claro, sí. Bueno, yo a Sergio Pérez no le he visto, es piloto Ferrari, se habla de él como un posible sustituto de Massa, y yo no le he visto así alguna actuación que me anime. Hombre, ya, pero es que... Tampoco están, anima mucho a su equipo. Lo están... Pero, lo está. No, es que no anima mucho a su equipo, yo pienso que es lo que está diciendo Ujo, joder, que este año se lo está tomando a modo de no, bueno, se va a decir inventario, pero inventario no, precisamente todo lo contrario, o sea, de aprender y a ver si consiguen hacer algo. Yo creo que está aprendiendo mucho, vamos, o sea, para tener que hacerse 18 vueltas con unos blandos cuando los demás están haciendo 8, desde luego, algo tienes que estar aprendiendo. Sí, un tío fino. Al final, sí, obvio, claro, fino. Exactamente, algo aprende siempre. Sí, no, por eso te digo que no... Yo no. Ahora, es temerario. Yo no le desmerezco su actuación, o sea, tampoco me dice nada ni bueno ni malo. Reconozco que en el equipo que está y con la temporada que están haciendo, pues, no sé, hay veces que les sale bien y que les sale mal. Yo, desde luego, siempre espero que esa escudería tire para adelante, joder, pero soy muy pesimista en cuanto a la Fórmula 1, demasiado. Como siempre. En fin, vamos a acabar el tema... Suzuka y vamos a pasar a... No lo acabes sin decir que se mantengan por lo menos circuitos como Suzuka. Al hilo de lo que dices, el circuito de Corea, Yogan, a mí, siendo un tilcódromo, no me ha disgustado. Sí, ahora solo le hace falta ponerle algo más de gente, algún que otro edificio, una palmera, algo que se cerde de esto... Yo que sé, que le di un poco más de vida, porque esa es la movida, ¿no? O sea, el año pasado lo vimos a medio terminar y este año le falta solo un toque de vida. Una parte de un toque de vida. Algo que parezca decir, joder, aquí se huele a motor, se conoce de carreras y se entiende de lo que va. Yo sé que es difícil, pero hay que ceñirse a lo de negro. Por donde van los coches. El resto nos da igual. No, como circuito, desde luego, a mí me parece bonito. Sí, el último sector a mí me parece muy muy interesante. A los pilotos les gusta, ¿eh? Y hay una cosa que ya están negociando a la baja con Eccleston. O sea, tú mira, segunda, y ya negociando a la baja para intentar rebajar la cuota de ahora que lo consigan, porque el señor Eccleston, yo por eso te digo, a mí que bueno, no importa, es el año que viene no se corriera. Yo te digo que van a negociar la baja todos los circuitos, sí. O sea, todos, sí, claro, sí, es absolutamente imposible mantenerlo. Ciñéndonos a la carrera, que es lo que nos interesa, parece ser que ganó Vettel haciendo vuelta rápida en la última vuelta. Que increíble. Eso fue para cerrar la boca de más de uno que sí. Estaba escuchando yo por televisión. Pero lo peor de todo es me que un pelo, ¿eh? Lo peor de todo es que luego salga diciendo que fue una estupidez. Pues no, tío, tienes los cojones de hacerlo, lo hiciste y punto, se acabó, tío. Qué estupidez, mi querido. Ah, yo eso no me había enterado. Habló Vettel. Eso claro, comentó Vettel. Si quiere hacerla, que la haga, y si no quiere hacerla, que no la haga. Pero si necesita Vettel de sí mismo. El equipo dijo que había sido una tontería y salió diciendo que sí, que efectivamente el equipo tenía razón. Pues no, tío. Vettel está en otro planeta. Pues está en otro planeta y lo demostró en Yongam. Sí, con esa victoria. Más, como es habitual, como quien dice, pues con el lomo la ventanilla. Sobrado. Aquí en sobradísimo. En Corea, nuestro amigo Hamilton quedó segundo, no tuvo que vérselas con Massa. Le lanzó una puya, ¿sabes? Diciendo que estando ahí arriba, claro, no tenía... El problema con Massa que tenía con Massa era él, porque no tenía por qué estar ahí abajo. O sea, y evidentemente hizo la pole position, salió, le robó la cartera a Vettel, pero vamos, aguantó a Webber como un jabato en las últimas vueltas. ¿Eh? Hostia, se lo aguantó. No, para mí carrerón de Hamilton, está clarísimo. No solo eso, sino que nos ofrecieron lo que yo creo que son algunas de las, por lo menos un par de vueltas... más interesantes. Del más alto nivel. Sí. Desde luego que sí, desde luego que dos sí. Buenos pilotos luchando por posición. Sí, no, esta es una carrera donde hay que comentar muchísimas cosas. Hay que comentar a Massa. No, es que por eso te digo, es una carrera. Y las órdenes de equipo. Desde un principio da mucho que comentar. Yo pienso que, vamos a ver. Pero tío. No me robes el protagonismo, me cago en la leche. Ah, no, es que... es que es una carrera que da mucho para comentar. Pues venga. Empezando, yo a mí me gusta mucho últimamente, porque es a lo que me dedico, algún notoriodista. Y por eso comentaba antes lo de las palmeras. Yo creo que hay determinada gente que, solo lo comento, que necesita un poco de sombra. O sea, algo que en esos circuitos pues no incida mucho sobre su cabeza, el sol. Pero... es lo único que digo. Después, por eso pienso que este es un circuito que no tiene... venga. Que no, vamos, que va a dar mucho de sí que hablar en las próximas temporadas. Es un circuito bonito, que me gusta mucho. Cuando desaparezca. Y después, sí, vamos a ver. La carrera de Hamilton a mí me pareció buenísima. Las últimas vueltas, aguantando a Webber, me parecieron... extraordinarias, o sea, yo ese es el Hamilton que quiero ver, o sea, por eso estoy muy muy contento porque ha sido, yo creo que su mejor carrera del año, para mí no sé si es porque es la última que le he visto, pero para mí es su mejor carrera del año. La victoria en donde ganó, en China fue, donde ganó. Sí, pero, sí, creo que sí, que ganó en China. No me acuerdo. Claro, pero por eso te digo que después de todo un mundial transcurrido, o sea, para mí esta fue la carrera que más me gustó porque se vio al Hamilton que puede ser campeón del mundo y que puede estar luchando por un campeonato del mundo. Yo lo que quiero es que haya pilotos que vuelvan a poder luchar por un campeonato del mundo, porque yo pienso que mimbres hay para hacer un campeonato, ¿entiendes? O sea, hay un buen nivel. Para, sí, sí, de pilotaje hay un nivel espectacular. Yo pienso que hay 3-4 pilotos que... Falta más igualdad entre los coches, efectivamente. Efectivamente, joder. Y por eso te digo que yo, en el tema de Massa y de Alonso, no sé, porque hay 3 o 4 pilotos que pueden luchar, el resto... El tema de Massa y Alonso, en carrera, al menos, vamos, esa polémica que se genera respecto de... artificial. No, pero de si Massa se tiene que dejar pasar. Pero eso donde se genera, eso donde se genera. No, solamente sí, porque en la prensa española. En la prensa española. Por eso te digo, o sea, hablemos de las palmeras y de la sombra, o sea... Es que de ninguna manera, vamos, o sea... Es que me parece una tontería, A mí también, o sea, no están luchando por nada. Hay gente que dice que si más Alonso podría haber conseguido un tercer puesto, podría, sí, pero qué coño, ¿sabes? Si... pero si fue una carrera de mierda absoluta por parte del equipo Ferrari, o sea, pero qué coño esperan, ni... Vamos, no, yo no entiendo, no, por eso te digo que son polémicas, para mí, absurdas, o sea... Para mí también. Absurdas, no le encuentro, es que no le quiero dar ni mayor... O sea, absurda porque está todo el pescado vendido, o sea, que no se van a decir que sí el subcampeonato, iros a la mierda con el subcampeonato, ¿a quién cojones le importa el subcampeonato? Es absurda por todo, porque llevamos, desde que desgraciadamente... tenemos lo que tenemos y la prensa que tenemos especializada en Fórmula 1, que es prensa especializada en las últimas, ¿cuántas temporadas lleva Alonso? 6. ¿Cuántas lleva en Fórmula 1? 6, 7. Hace 5 años ganó su segundo título, pues imagínate, debe llevar 8. 8. Bueno, pues 8 temporadas en Fórmula 1. Esa es la prensa especializada de nuestro país. La que más se escucha y la que más comenta, ¿eh? Con lo cual, está claro, vendemos Fórmula 1 como el que vende fútbol, pues que si fue penalti o no fue penalti. Y no es eso, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Pues esto es lo que hay. Sí, no, por eso digo, que es que a mí me parece absurdo, o sea, no le doy ni mayor... Yo creo que Ferrari no tenía ritmo para estar en esa carrera. Al final el Alonso se juntó con el grupo de adelante porque, bueno, de una u otra manera estaba gestionando gasolina, neumáticos y de todo. Claro, por eso te digo. Pero vamos, que no tenía, nunca tuvo opciones de llegar al podio. Ni pasando a Massa ni nada. Ni nada. ¿Qué posibilidades de qué? O sea, no sé. Aquí, desde luego, esta carrera, para mí lo que más se puede comentar es que efectivamente el circuito, al margen de luego de tonterías y cosas extrañas, como circuito, me parece un circuito digno, que es bonito. Sí, interesante, por lo menos. Permite lucha. Para lo que hay, o sea, que ya nos conformamos con... permite lucha. Y después simplemente hablar de la rase de Vettel, es que no tiene otra cosa. O sea, la rase de Vettel, la carrera de Hamilton luchada y Webber, como siempre, pues un fluff. No, yo no creo que un bluff. Webber luchó y luchó limpio por posición. Junta las dos carreras. Con Hamilton. Junta Japón y Corea. Es un bluff ese tipo. O sea, un bluff. O sea, en su puta vida se acerca a nada. O sea, se acerca a hacer no sé, joder, hacer nada con ese coche, con lo que ha hecho su compañero, con las dos temporadas que lleva su compañero comparadas con él. O sea, es... ya es la cruz de tener un compañero de equipo que es campeón del mundo y bicampeón. A estas alturas, ¿por qué correrán pilotos así? Siempre, yo siempre me lo pregunto, no porque correrán, o sea, me refiero, Weber es un pilotazo, que no voy a llevar ni un coche. Ahora, lo que me refiero, ¿por qué correrán? Porque Weber se tiene que dar cuenta perfectamente que mientras Vettel está ahí, como no se quede sin trabajo como Massa... Estás equivocado, tío. O sea, Weber está convencido de que es más rápido que Vettel. Bueno, pero convencidísimo, igual que Barrichello estaba convencido de que... Sí, bueno. Y Barrichello está convencido hoy en día que él tenía que haber ganado un par de mundiales. No, vamos, Barrichello, me acuerdo de su frase, ¿no fue su bonita frase de que ahora que dejo la sombra voy a demostrar quién soy? Claro, o sea, sí, estarán convencidos. Claro, es que están convencidos, sí, efectivamente. Y sabemos que los pilotos, su especialidad es echar balones fuera. Entonces, no rindo, ¿cuál es el problema? Yo no. Los neumáticos, esto, lo otro, lo demás allá, ¿sabes? Eso es lo que me falta, defensa de todo. Eso es lo que me fastidia un poco de Alonso. Creo que no es culpa suya y que a lo mejor es por lo que le avinagra un poco ese carácter bajo mi punto de vista, ¿eh? Que no estoy diciendo con ello que sea así, mucho menos. Pero es precisamente todos estos comentarios que siempre hay algún tipo de excusa. O sea, esta temporada yo me he pasado toda la temporada escuchando esta y la anterior. O sea, excusas. Todo ha sido culpa de todos menos de Alonso. O sea, que si su compañero, que si el coche, que si el equipo, que si los neumáticos... Ahí no estoy de acuerdo. Yo a Alonso no le he visto poner excusas. A él no, por eso te digo. Al entorno, sí. Por eso te digo. ¿Por qué el resto intentan hacerlo así? Yo creo que eso es una contradicción. Es el no, es el lameculismo, tío. O sea, aquí es lo que cuenta, lamerle el culo al ídolo, ¿sabes? Y eso pasa con todo Dios, igual que pasa con Hamilton. Por eso no ven la realidad esta gente, tío, porque lo que tienen son lameculos que le dicen lo que interesa. Y entonces, como hay que adorar al ídolo, pues que hay que echar balones fuera. Claro, la polémica nunca sale del equipo Ferrari, la polémica sale de... externos, no se sabe. Sí. Lo podremos intuir, pero lo que no... lo que no llego a entender es por qué realmente no analizamos bien la temporada de Alonso, excluyendo todo ese tipo de tonterías. O sea, de por qué no... Él forma parte del equipo Ferrari, como forma parte los mecánicos, los ingenieros, las chatis y lo que haga falta. Él está exactamente... Y es más, yo sigo pensando que hoy por hoy los pilotos siguen siendo, Dios mío, espero pensarlo y que sea así, la pieza más importante de un equipo. Con lo cual, en el organigrama ocupa la cúpula. Si el resto no funciona, o sea... No, yo no creo que sea la parte más importante de un equipo, desde luego. ¿Tú crees que no? No, yo creo que sí, el piloto es lo más importante. Hoy por hoy... No puede contrarrestar una diferencia X entre hoy por hoy el más importante es el ingeniero de aerodinámica. No, yo no me refiero es otro punto de vista distinto del que lo veis vosotros. O sea, yo me refiero a que Alonso es un piloto que efectivamente, joder, o sea, con un coche que vosotros estás diciendo que no se puede hoy por hoy pelear, y que un piloto hoy por hoy no es capaz de levantar una diferencia como la que tiene Ferrari en contra con Red Bull, yo creo que no. Claro, por supuesto que no. Pero joder, sigue siendo la pieza más importante del equipo. Es una pieza muy importante. Es el que produce el coche, sea el que sea, es el que lo lleva, sí, y es el que lo va a hacer campeón. Si esto te lo planteas como algo que una parte del equipo es lo importante, estás jodido. O sea, aquí es una suma de muchísimos conceptos, tío. Efectivamente, tienen que estar todos en perfecta armonía, si no estás jodido. Entendedme, si un equipo fracasa, es un fracaso de todo el equipo. Y Alonso y los pilotos no forman parte del equipo. Sí. Punto. Pues entonces, ¿por qué desde fuera buscamos excusas siempre excluyendo a Alonso? O sea, es culpa de todo el resto del organigrama del equipo Ferrari, de la escudería de Fórmula 1, exceptuando a Alonso. Porque yo creo que Alonso lo está dando todo, ¿eh? De acuerdo, pero forma parte. Con sus fallos, porque tiene fallos, pero... Ha tenido muchos fallos este año. El tío lo está dando todo. No estoy de acuerdo con que haya tenido muchos fallos. Yo creo, ha tenido algunos. Algunos, pero como no todos muchos, los años, no. Y como todos los pilotos. Bueno, Vettel este año... Yo me acuerdo dos temporadas asombrosas, que es esta de Vettel y la de 2006 de Alonso. Ese año no tuvo ni un puto fallo, tío. Ni uno. Claro, obviamente. Que sí, que en la Fórmula 1 actual tienes que ser un piloto... por eso digo que hay mimbres, joder, porque hoy por hoy yo pienso que la Fórmula 1 actual... O sea, no necesitas ni tan siquiera ser el más rápido. para ganar un mundial de velocidad. La Fórmula 1 al fin y al cabo es un mundial de velocidad. Parece que nos estamos olvidando de eso. Y hoy por hoy no necesita ser, y por eso digo que hay mimbres. No necesita ser el piloto más rápido. No, porque claro, los pilotos que ganan últimamente son pilotos rápidos. Eso es verdad hace muchos años. No, pero hay pilotos rápidos que ganan y luego pilotos. Mira, Prost, cuántos mundiales le levantó a Senna un mundial, por lo menos, ¿sabes? ¿Qué más ejemplos te podría poner? En los 50. Que sí, pero digo que hay, que por eso digo que hay mimbres. Porque los pilotos que siguen ganando los mundiales, al fin y al cabo, siguen siendo pilotos rápidos. Porque Vettel es un piloto rápido. Y Alonso, aunque es luchador, es un piloto rápido. Hombre, claro, joder, pero y Hamilton, no te digo nada. Pero cuando hablamos de pilotos rápidos, hay que distinguir entre pilotos rápidos y pilotos fiables, digamos, ¿no? Pilotos rápidos, Hamilton o Vettel. Alonso es una máquina fiable. Al 100%. Al 100%. Es una calculadora. Pero, claro, pilotos más echadora a un nivel galáctico. Claro. Me has dicho tres posibles que son campeones del mundo. Piloto rápido, Senna. Calculadora, Prost. Sí, claro. Schumacher tenía ambas cosas, el hijo puta. Ah, bueno. No, bueno, tenía ambas cosas y tenía más cosas. Schumacher también es un tema aparte, ¿eh? O sea, ¿qué os parece las actuaciones? Schumacher... ¿Os acordáis? El equipo Mercedes, a lo mejor acabo de meter la pata. El equipo Mercedes está viniendo arriba ahora. Han probado en las dos últimas carreras una especie de conducto F en el alerón delantero para conseguir más canalización de aire hacia el difusor. Y Schumacher lo que está esperando es que Mercedes dé con la tecla, que el año que viene saque un coche campeón y aprovecharse de eso para retirarse en plan: soy la caña. Y espero que no pase. Claro, soy la caña, ¿cómo? Ganando un mundial. Yo espero que si eso pase, con la tecla, que sea Rosberg que sea campeón. Pero bueno. Si esa tecla fuera tocada y llegara a un buen puerto, yo creo que Rosberg se iba a llevar el mundial. Sí, probablemente. Pero, o por lo menos en la lucha con Schumacher. Yo lo espero. Pero estáis hablando en serio. Sí, o sea, vosotros estáis pensando que el año que viene Mercedes puede. No, puede dar con algo. ¿Sabes? Mágico, como pasó con el doble difusor, como pasó con el conducto F, ¿sabes? O sea, Dios y en ellos están. Dios os oiga. Cada año hay algo. Cada año hay algo, efectivamente. Que sí, Dios os oiga. Dios os espero, porque yo desde luego no sé. O sea, veo el año que viene Mundial Red Bull otra vez, pero bueno. Esta conversación, esto que acabamos de hablar, me da pie a entrar en el último punto que teníamos, que eran las novedades de esta semana. El conducto F de Mercedes, por ejemplo, que bueno, habrá que ver qué pasa con él, si lo homologa o no. Está es totalmente legal, pero bueno, la FIA se puede sacar de... Sí, bueno, también. Yo lo que no veo es por qué lo sacaron estas dos carreras y no esperaron al año que viene y coger a todos los demás a contravía, pero bueno. Ojo, porque ya era el más Lampel también era legal. También era legal, algunos otros eran legales. Luego la FIA ha entrado a regular porque había dudas de que si el tema de la salida de los escapes por la parte de arriba de los pontones iba a acabar con los escapes sopladores o no. Y entonces la FIA ha entrado a saco y a... No, bueno, no ha entrado a saco. Va a entrar a saco y va a regular el mapeado de los motores. O sea, más restricciones. Yo creo que esas restricciones son correctas. O sea, hay que ir. Hostia, un ojo, poco... tú siempre sí, vas... Sí. A favor del poder, eso. Es la hostia, tío. Me estoy dando cuenta. Llegarás muy alto. Nosotros no llegaremos a nada, pero este tío llegará muy alto. Este tío llegará con triunfo. Hostia, yo flipo. O sea, no tengáis ninguna duda. ¿Te parece...? Pero ¿de verdad te parece que es bueno que se controle el mapa motor de los coches? Que digamos, o sea, que pasen todos a tener el mismo. Sí, por supuesto que estoy. Porque yo pienso que si controla el mapa motor, ¿cómo lo van a controlar? La única manera que puedes controlarlo, si le pones metes una restricción a través de la centralita estándar. Claro, por eso te digo, tiene que ver con escapes sopladores y centralita y mapeado de motor, tiene que ver con mayor agarre aerodinámico. Y eso va contra lo que yo creo que es, digamos, el futuro de lo que tiene que ser la Fórmula 1. Que es más motor y menos aerodinámico. En efecto. Pero vamos a lo contrario. Esto es lo mismo que los escapes sopladores y al final esto genera aire sucio detrás del coche, quiere decir que ya no se puede acercar tanto. Todo es una dinámica. Para llegar a un punto en que el motor pese más que la aerodinámica, hay que liberar la parte mecánica. La parte mecánica y, ¿sabes? Sí. Pasar a motores mucho más potentes y eso no lo van a hacer estos cabrones. O sea, por lo menos controlar la parte aerodinámica. Pues haz alerones más pequeños. Claro, el alerón delantero es un tocho, tío. Hazlo como el de la Fórmula 1. Hostia, eso sí. Pero fácil de cambiar. descarado. Sí, qué remedio. Eso es lo único bueno que tiene. Otra noticia de esta semana ha sido la posibilidad de la inclusión de un gran premio en New Jersey en el año 2013, con lo cual habría dos en Estados Unidos. Bernie Ecclestone estaría contento porque tendría su carrera cerca de Nueva York. Y la pregunta es, ¿qué circuito nos cargamos? ¿Spa, Montreal, Monza? ¿Cuál sacamos para meter a New Jersey? Aunque bueno, visto lo visto, Corea está en el aire ya a la segunda de cambio, Turquía ya ha desaparecido, o sea que seguramente caerá alguno. Bahrein, es increíble, pero el año que viene va a haber carrera en Bahrein. Ya veremos qué pasa con Valencia y Barcelona, sí. Si no se hermanan o hay algo ahí un poquito más. No sabemos, sería todo especular. Pero en principio, vamos a ver, a mí no me disgusta. No me mola mucho el ambiente yankee de carreras, pero reconozco que es un país con una tradición enorme. Sí, pero sería otra carrera urbana, una más. Sí, pero bueno, yo también quiero ver el circuito. Los circuitos yankees, por lo menos, peligrosos pueden ser. Sí, eso sí. Para que sigamos con la polémica de la seguridad. Si nos acordamos de Las Vegas o Detroit y cosas así. No lo sé. Sí, igual que Parking Valley para hacer el circuito. En esta Fórmula 1, hablar de circuitos y de carreras hoy por hoy es especular porque cambian las cosas muchísimo. En fin, un poco vamos a hablar para rematar de las próximas carreras que nos quedan. Muy brevemente, que nos quedan 20 segundos de programa. India, una incógnita. Abu Dhabi, lo de siempre. Otra incógnita más. Y Sao Paulo, esperemos ver una buena carrera allí, ¿no? Sí, yo espero ver saltar al padre de Massa. Hay una cosa, ahora que hablas de saltar, una desgracia, la que la novia de Hamilton se haya dejado con Hamilton, porque ahora no podremos ver sus tetas botando cuando gane Hamilton, como se veía antes, que se ponía a saltar así y se le movían las tetas, ¿te acuerdas? Hace tanto que ya no me acuerdo. Eso también es cierto. En fin, hasta aquí, ¿queréis decir alguna otra cosa? A ver qué nos espera en la India, parece que tiene ahí cierto... Los Cherokees. Ramalazo hacia Lamy, ya veremos a ver. Todo una incógnita, la verdad. Yo lo único que espero es, como decía aquel, que no se me ahogue nadie. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Nos volvemos a escuchar dentro de una semana, más o menos, o 10 días, una vez concluido el Gran Premio de la India, con nuestro espectacular resumen de la carrera. Gracias. Y nuestro enviado especial, a ver si nos aparece. Es verdad, nuestro enviado especial, a ver si es capaz de salir de la tienda de campaña. Gracias a ambos y pasadlo bien. Adiós, chao.